calles hoy no te cerres, a ver, reíte un poco. Vamos todos bajo el mismo cielo y un tiempo para todo. Con nubes grises tal vez hoy, míralas de otro modo. El tiempo me lo quemó hoy, la noche me trae otro. Miremos todos para el mismo cielo y escapémonos de todo. Ya no te puedo.